Maternidad. Mi cuerpo, como tierra agradecida, se va extendiendo. Ya las planicies de mi vientre van cogiendo la forma de una redonda colina palpitante, mientras por dentro, en quién sabe qué misterio de agua, sangre y silencio, va creciendo como un puño que se abre, el hijo que sembraste en el centro de mi fertilidad.